sentado a la diestra de Jehová, dado honor y gloria, grande es su majestad. Tributad flores, pues su nombre santo es. Todas las naciones reconozcan su poder. Al que está sentado a la diestra de Jehová, dado honor y gloria, grande es su majestad. Tributad flores, pues su nombre santo es. Todas las naciones reconozcan su poder. Song.